oyes tú verás. Ritmo te invita pa bailar. Mira cómo va. Ritmo sabroso te invita a gozar. Ritmo sabroso te invita a bailar. Ritmo sabroso te invita a gozar. Ritmo sabroso te invita a bailar. Te invita a bailar, te invita a gozar, te invita a...